dentro del corazón. Bueno, ¿qué nos puedes platicar del grupo Willy Ska? Ah, pues Willy Ska es una banda de ska, más que nada de ska, que fue formada hace como 5 o 6 años. Yo me junté con ellos hace aproximadamente 2 años y conforme estábamos trabajando con ellos, pues salió, bueno, la idea ya la tenían desde cuando de grabar un disco, pero desde que yo empecé con ellos, pues me le metimos más ideas, más cotorreo, más que el disco resalte y que sea un poco diferente a lo que es ska, ¿no? Bien, entonces, ¿y alguna tonada en particular que nos quieras recomendar aquí del disco? Pues les recomiendo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 10. Vientos, sí. Vientos. Pero ahorita el sencillo es el número 5, que se llama Tu Gulto Party, que significa la fiesta del muerto, la fiesta del difunto. En la oscuridad, la cerveza va a reventar, las pasiones en la oscuridad. Color de carne negro se revuelve con la inmensidad. Las luces de nuevo color me indican que hay un funeral. Ya va a empezar el festejo en la oscuridad. La cerveza va a reventar, las pasiones en la oscuridad. Color de carne negra se revuelve la piel con tierra. Luces de tenue color iluminan el extenso altar. Portada del disco, la portada del disco, pues es enfrente de una casa vieja de adobe, con unas señoras que dice que son las dueñas de la casa y varios chavos y una chava. Uh-huh. ¿Qué me puedes platicar del grupo, de las personas que integran el grupo? Okay. Pues las señoras que se encuentran enfrente son las dueñas de la casa donde tomamos las fotos y pues los que están en la foto, los chavos y las chavas, son los integrantes de la agrupación. Lo quienes son lo que están ahí es Mateo en la voz, Luis en la guitarra, Huicho en el sax, Gaby en el sax, Mateo voz y trombón, el Tai en el bajo, Carlos David en la otra guitarra, Maito en percusiones y su servidor Jorge Jiménez, DJ Benza en las tornamesas y segunda voz. Vientos, vientos. ¿Qué nos dices de los movimientos sociales allá en Oaxaca y en todo México? ¿Qué está pasando allá? Ahora sí que, como le dijera un amigo, ¿no?, que comenta muchas cosas acerca de Oaxaca, de México, en el Facebook, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? No es lo mismo estar acá que viéndolo de una perspectiva de lejos, ¿no? Porque estando acá lo vives, lo ves, y es a diario. No es noticias de a cada ratito que lo ves en la tele y ya al rato ya te están moviendo la cabeza con otras cosas. Allá la realidad es diferente. Los maestros Ayotzinapa, Peña Nieto, son cosas que están al orden del día y nos están afectando bastante, sobre todo con los niños, ¿no? Ahorita lo que pasó en Chihuahua con el chavo, con el niño que se murió, yo creo que para mí es yo creo que es culpa también de los narcocorridos, ¿no? Que habla mucho de secuestro, de matanzas, de todo eso. Y lo que tenemos en el disco no habla nada de eso, sino que realmente lo que está pasando con nuestro México, ¿no? Que nos estamos muriendo, porque todos somos México, y si México se muere, todos nos estamos muriendo. Por eso es que por medio del disco estamos mandando esos mensajes positivos, ¿no? Y para los políticos, pues es algo negativo para ellos, pero yo creo que la gente nos apoya en eso y sé que van a comprar el disco porque hay buenos mensajes, hay buenos movimientos, buenas rolas más que nada, ¿no? Eso. En un pueblo muy lejano donde vive la Catrina, es hecho un hombre que es malvado, viste traje negro y blanco. Es un hombre, es un tirano, busca hacerte mucho daño, despojarte de tus sueños, arrancarte de tus deseos. Huele a muerte, huele a sangre, noticias matinales, huele a muerte, huele a sangre. En patrones funerales, huele a muerte, huele a sangre, noticias matinales, huele a muerte, huele a sangre. En patrones funerales. En un pueblo muy lejano donde vive la Catrina, se echa un hombre que es malvado, viste traje negro y blanco. Es un hombre, es un tirano, busca hacerte mucho daño, despojarte de tus sueños, arrancarte tus deseos. Huele a muerte, huele a sangre, noticias matinales, huele a muerte, huele a sangre. En patrones funerales, huele a muerte, huele a sangre, noticias matinales, huele a muerte, huele a sangre. En patrones funerales. We'll be right back. Bueno, así, sin más, no sé si quieras mandar algún saludo o algún último mensaje que quieras compartir. Pues el último mensaje que sí les recomiendo que lo compren, ahorita lo tenemos en venta, pueden mandarme un mensaje en willisk, arroba, ese es tiotisk, arroba hotmail.com, y por medio de Facebook, willisk, Facebook, ahí búsquenme, o también en YouTube, Ska Oaxaca, vayan a YouTube y ahí donde escriben para buscar una canción, pónganle Ska Oaxaca, y va a ser el primer video que aparece de nosotros, y pues un saludo para la banda, ¿no? Para los que están allá en Oaxaca, a willisk, que pues su presentación fue hace una semana, y pues esperamos mucho éxito las próximas presentaciones que vamos a tener en el DF, lo cual es en el Centro Cultural del Chopo, ahí vamos a estar tocando el próximo fin de semana. Vientos, y Willy es, ¿lo puedes deletrear, por favor? GULLISKA. Va, gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego. Y espero que compren el disco. Eso. Ya saben, es DJ Benza en las tornamesas. Pecador.